Buenas noches, estamos comenzando un nuevo programa aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia al sur de la Ciudad de México. Yo soy Famer y les doy las buenas noches a toda esa comunidad que pues ya a estas horas están sintonizando. Damos comienzo a este programa número 63 y bueno, tenemos aquí sorpresas a lo largo de la noche. Recuerden que este fin de semana se presenta OBIF desde Francia, por ahí estén al pendiente, tenemos cortesías. Y también tenemos de invitado a un proyecto nacional que se llama Viento Wirikuta. Vamos a estar platicando con él. Y bueno, pues tenemos más sorpresas. También doy la bienvenida aquí a mis compañeros, Mr. Bram, Osodop. Buenas noches. Dub9 se transmite, ya saben ustedes, por los canales tradicionales www.radiosapunte.org. Más al rato estaremos por www.radioasalto.net. También estamos en el 102.1 de FM para los habitantes del sur de la Ciudad de México desde la Escuela Nacional de Antropología. Este es el Dub9 número 63, que en esta sesión vamos a estar también, además de tener noticias y tocar música de OBF y Shanti D, también tenemos música de la disquera Mar Bass de Francia, que estaremos también tocando el día de hoy. Un disco de Injam, un proyecto que incluye a dos proyectos de México, colaboraciones con dos proyectos de México, y eso va a pasar más al rato. También saludamos aquí a Mr. Brown. Hola, buenas noches al auditorio de Dub9, bienvenidos. Y pues ahí estamos comenzando este número 63 del Dub9. Y pues bueno, escuchen, ahí estamos, ¿no? Vamos a Sí, pues antes que nada, a nombre de todo el crew desde Radio Zapote, este es el Dub Night. Saludamos también a los programas que anteceden en el día de hoy en la programación, al Dub Night, Los Hijos de la Tierra, Fractal, y también saludamos con beneplácito la creación del nuevo programa de reggae que se transmite por Radio Zapote los días miércoles, que es Tercera Vibración FM, que la semana pasada tuvieron positivamente su primera emisión. Esperamos que vengan muchos más. Famer, pues que estaremos tocando música de OBF, ¿no? Y de Shanti D. Un buen proyecto, ¿no? Que nos visita este fin de semana, ¿no? Claro, y bueno, también antes de continuar, nada más comentar que también nos visita África Dub, festejando aquí su primer año. Y bueno, pues más adelante será que la partida del pastel y el brindis, ¿no? Sí, la madrina del Dub Night otra vez nos acompaña. En esta sesión le gusta desvelarse a pesar de su corta edad y pasar la velada con nosotros. Aquí vamos a estar un buen rato. Parece que ya todo está listo para iniciar la transmisión. Ahorita vamos a regresar con la entrevista. Ustedes están oyendo material de una compilación de Mark Bass y estamos escuchando una canción que se llama Blonde Run, y ese es el artista, se llama Houston. Estamos en el Dub Night número 73, regresamos. Yeah. Regresamos, estamos aquí en Dub Night, transmitiendo desde las cabinas de Radio Zapote. Y bueno, pues, como ya lo hemos dicho, tenemos aquí de invitado al proyecto de Viento Wirikuta. Y bueno, pues a través de estos años sabemos perfectamente que el reggae ha crecido pues de manera ostentosa aquí en este país a través de estos años y décadas. Y al igual que la música dub que se toca aquí en este programa, sabemos que hay muchos proyectos mexicanos. Y Viento Wirikuta pues es uno de también un proyecto mexicano que, bueno, pues ahorita vamos a estar platicando con él y nos dará más detalles de todo esto. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, banda. Gracias a Radio Zapote por la oportunidad y a ustedes por... ¿Qué tal, bandita? Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. David Íñiguez de Viento Wirikuta, gracias a Radio Zapote y a la ENA por permitirnos la entrada. Muy bien, platícanos, ¿qué es Viento Wirikuta? ¿Cómo surge este proyecto, por favor? Claro que sí, carnal. Pues mira, Viento Wirikuta nace de la sincronía que nos aparece en la vida con este despertar espiritual de conciencia que hemos tenido, que en lo personal he tenido a partir del 11 del 11 del 11, y que bueno, pues nos lleva a tratar de contribuir a mejorar de alguna manera el planeta con nuestra vibración. No, creemos mucho en la congruencia en cuanto a la música que tocamos y la lírica que hacemos, pues que tratamos de esparcir un mensaje que quizás todos sabemos en pensamiento y que a nosotros en esta ocasión nos tocó como unos más ponerle ritmo y acompasamiento, ¿no? Y para algo chido, para pasar un mensaje. Nace cuando me separo de la banda que fundé hace 3 años en Monterrey, que se llama Viento Roots. La banda sigue adelante, pero yo en el año pasado, en octubre, cuando vamos a componer el segundo disco, yo la verdad comprendo que lo que me está sucediendo como tal, tengo que creer en eso porque lo vivo, lo vibro, pero tampoco puedo obligar a nadie a que lo comparta incluso, ¿no? Y entonces, en vez de estorbar, decido tomar mi camino en solitario para pues tirar, como dicen por ahí en el desierto de Wirikuta, tirar mi veneno, ¿no? Como dice un carnalito por allá. Y pues bueno, de así nace el proyecto. El nombre nace hace 13 años de una manera muy sincrónica, que ya en... Si quieren, en otro, un poquito más adelante se los cuento, es una historia un poquito larga, pero sí, bueno, nace de ese momento, ¿no? Ahora, si hay chance ahorita, pues se los cuento. Claro. Bueno, hace de 13 años me fui a caminar al desierto de Wirikuta con mi mejor carnal. Éramos totalmente neófitos acerca de la mexicanidad o del despertar de la conciencia. Hace 13 años, la verdad, pocas personas hablaban de esto. Nos fuimos, comimos el venado azul, estábamos ahí en Wirikuta, en el mero charco de las ánimas, y descubrimos que no habíamos sido bautizados bajo ninguna fe. Entonces, pues cámara, ¿cómo le hacemos? Jugando, ¿no? Nos metemos a las ánimas y como Juan y Jesús. Y de pronto me tocó con mi cámara, pues como en el basta, ¿no? Ah, basta. Y me dice, ve chica, chale, ya me ganaste el venado. Y pues quién no se quiere llamar venado ahí, ¿no? Pues ni modo, yo te bautizo con el nombre Venado Wirikuta, carnal, él es Dios, chido. Y de pronto me toca a mí, pues él me va a bautizar. Y igual, basta, ve chica. Chale, pues ahora cómo, hijo, ¿no? Y me corrió un viento así, dije, ay, güey, Viento Wirikuta, viento, pues yo canto. Y así se quedó como la buena onda. Quedó un seudónimo, una vivencia con mi carnal, caminando 13 días por ahí. Y era un seudónimo que yo utilizaba para escribir. Claro. Años después, firmando ya el reggae que escribía, Viento Roots, ya es ahí, una sincronía por ahí. Se funda esta banda, trabajamos y todo, y cuando me separo digo, bueno, ¿quién soy yo realmente ahora que estoy viviendo toda esta sincronía de la vida? Pues la neta, me gusta la onda que me pasó hace tiempo de Viento Wirikuta, y sí me siento como parte de este cotorreo. Va, pues entonces así fue retornar a mi raíz, que ahora ya que entiendo todo esto, pues órale, que... Como que me bauticé, aunque fuese de juego, en el charco de las ánimas, en un lugar sagrado, como Viento Wirikuta, tratando en este momento de esparcir una palabra. Es ahí como comprendemos que es una misión de vida, entenderá que venimos al planeta a contribuir con nuestra semilla, veramente. Claro, ¿y qué implica o qué proyecta Viento Wirikuta? Primero que al nada... Al momento de estar en un escenario, en este caso al momento de tocar, todo eso. Venga. Primero que nada, encontramos que hay una responsabilidad bien inherente totalmente al tener un micrófono y un arma de notas musicales, donde ya no puedes caer en el mismo discurso o cliché porque tienes una responsabilidad al darte cuenta de una serie de cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues manejamos el mensaje de la conciencia pero a partir de nuestras vivencias, para que no sea impositivo, sino meramente compartirlo y que cada quien se sintonice con la idea que le más le guste. Trabajamos con un altar de la mexicanidad, trabajamos ahí con velas, el caracol, tecocoli, una obsidiana para recordar que somos todos espejos, ¿no? Y que no se nos olvide la compasión, con un palacate rosa, un palacate rojo mencionando la mexicanidad y un palacate verde, blanco y rojo mencionando los colores que nos dan patria, independientemente de toda la fusión que ahora somos, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, tratamos de vibrar en positivo, de utilizar cuarzos para también pedir y compartir eso, ¿no? Que esa vibración se genere en amor y en respeto. Y eso es lo que tratamos de compartir. Y también la denuncia, ¿no? Porque es bien importante que lo que estamos viendo lo tengamos que mencionar. Nada más que tratamos de evitar la rabia o la ira, porque creemos que la sincronía ya nos lleva a ese punto. Hay una rola que dice: hay espíritus que parten montañas, que riegan las flores con miles de lágrimas, llenas de amor, dolor o de alegría, pero nunca más con lágrimas de ira. A eso él le llamaba sincronía. Eso es lo que tenemos. Ya tenemos una canción de cortesía. ¿Qué te parece si ponemos algo que te gusta? Buenos días, fluir. Estaría chido Nueva Semilla. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. Pues vamos a poner esta canción. Estamos aquí en Dub Night con Viento Wirikuta, platicando de su historia, y este track se llama Nueva Semilla. Estamos en el número 63, regresamos. Estamos rescatando lo sagrado. Estamos enlazando tradiciones en la conciencia de todos los hombres. Es tiempo de seguir a las mujeres y mantener las raíces fuertes. Sí, y aquí estamos acordándonos de ti. Nuevas semillas, somos el pueblo del maíz, preparando tierra fértil para ti. Nuevas semillas, somos el pueblo del maíz. Ah, ah. Voltando diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal do México. He looks like a butcher. Estamos en el número 63 del Dub Night. Esto fue Nueva Semilla, cortesía de Viento Wirikuta. Claro, y bueno, seguimos platicando con él. Platícanos, ¿qué implica el hacer este tipo de canciones para Viento Wirikuta? Qué loco. Pues una misión de vida, carnal. Creemos firmemente en que hemos encontrado la misión a la que hemos venido a este planeta, a encarnar este cuerpo, a despersonalizarnos del ser. Que lo nombraron aquí como tal, ¿no? Como David o como algo así. Y tratar de la responsabilidad de la neta de cambiar a México a través del ejemplo. O sea, no tanto el discurso, sino vibrar de, para tratar de esparcir algo chido, ¿no? De tirar buena onda. A través de la congruencia, del amor, de la luz, del despertar y de invitar a la banda a vibrar en uno solo, ¿no? Quizás ahorita hay un discurso muy trillado de somos uno, pero la neta todos estamos conectados para mí y somos uno. Entonces tomar esa importancia, ¿no? De que lo que tires, lo que vibres es para los demás. Entonces te haces responsable de eso y entonces pues pura luz, porque pues en momentos donde se pone tan oscuro es porque ya va a amanecer y tú decides que quieres vibrar, ¿no? ¿Vibras bajo o vibras alto? ¿Y a qué fuerza te quieres prestar? De acuerdo a tu corazón, creo yo. Si tu corazón está sano, te prestas a ciertas frecuencias y ciertas intenciones. Y si no has sanado tu corazón, pues seguro algunas intenciones o frecuencias o fuerzas llegarán a operar ahí. Pues no hay falla, nada más obsérvate, hazte responsable y di, bueno, es parte de mi sombra, la abrazo, soy esto, pero no más, ¿no? Yo decido mi caminar. Sí, y ahora digamos, ahora que se ha puesto... digamos que critica la situación en los territorios sagrados de Wirikuta, digamos cómo es que digamos que la música puede ayudar por ejemplo a su lucha. Qué buena pregunta haces, hermano. Es bien importante que tomemos conciencia que a Wirikuta lo podemos ayudar, una, no yendo a cotorrearla. Es un terreno sagrado, entonces si vamos a ir en busca del venado, en amor, en paz y en respeto. Y con una canasta de preguntas, si es válido salir con una respuesta. Además de todo, la situación que se vive aquí, y me permito hacer una denuncia como tal, la situación real es porque encontraron oro a ras de piso, hermano. Eso casi nadie lo conoce como tal, pero los hermanos de adentro de Wirikuta, los hermanos Jijime, nacidos, indígenas nacidos dentro de Wirikuta, nos están pasando esa información de que la neta, el tiro no es la plata, sino que encontraron una veta de oro que sale del piso, brother. Entonces hay todas las fuerzas que quieren el poder por esa onda. Además de todo, están tragándose el agua de los mantos acuíferos de por sí pocos en el desierto, están haciendo grietas muy fuertes para que el tomate se dé en grandes extensiones, pero ese tomate no le ayuda a mucha gente, ¿no? Sino más bien es como que un carnal que tiene mucha lana y está sembrando tomate en el desierto, y además de todo está bombardeando el cielo para cuando ya a veces ya no necesita que llueve, no llueva. Oye, carnal, pero le estás dando en toda la torre a todo el valle, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar? En lo personal, creo que de la siguiente manera. Cada quien que se organice en una ciudad y que intente hacer algo por Viricuta, ¿de qué manera? Primero hay que conocer la problemática. Hay que ir al terreno y hablar con la gente que vive adentro del desierto. Entrevistarse qué es lo que necesitan. No nada más llevar ropa, no nada más llevar víveres, ¿no? Y a través de eso, hacer festivales en las ciudades, pero festivales que realmente terminen ayudando a la banda de Viricuta como tal, no al organizador, ¿no? O no quizás a los que metieron mano y pues se terminan apañando el varo. A mí me gustaría invitar a la gente que hagan el festival en su ciudad y que todo lo que se recaude, tanto todo lo que se pueda ayudar, se traslade directamente a esa gente, pero no trasladen a la banda a hacer un festival en Viricuta, porque no va a funcionar, porque la banda va a ir a contaminar, van a tirar colillas, van a cortar jicuri con cuchillos, van a agarrar la fiesta. ¿Me explico? Porque no todos estamos como que en sintonía con la sacralidad de un lugar. Además de todo, pues bueno, hacerse consciente de que no podemos permitir ni ese espacio ni cualquier otro sagrado que sea nada más comercializado por intereses ajenos y totalmente incongruentes con lo que un pseudopresidente dice que lo va a defender y luego a la hora de la hora lo vende por unos pesos, ¿no? O sea, y que saben cómo meterse, porque llegan con el ejidatario y le dicen: te doy tanta lana, y el ejidatario nunca ha visto tanta lana junta, porque lo han tenido todo el tiempo con la pata en el cuello, no puede sembrar, no lo apoyan o nada, y pues por lo tanto cuando le brillas una luz, el man entra, ¿no? No porque le falte conciencia, sino porque le falta comida y modo de vida, ¿no? Entonces, visitar Viricuta en amor y en respeto, y de alguna manera que cuando se hagan acciones a través de Viricuta, checar que efectivamente vaya ese apoyo a parar a la gente que realmente lo ocupa, y no que sea más un bluff publicitario, ¿no? Y que no termine en manos de nadie más que de alguien que se la pasó chido con unas chelotas que le pichamos todos, ¿no? Yo creo que es eso. Sí, porque se necesita mucha información, ¿no? Para atacar ese problema, ¿no? Hoy en día, ¿no? Claro. Y digamos que es uno de los más importantes, así, problemas que tiene tenemos como pueblo, ¿no? Lo que pasa en Viricuta, ¿no? Claro, sí. Y a partir de que como que se han abierto muchas también, varias partidas, varias barrios, territorios han adoptado la bandera de los Wirras para tratar de empezar a hacer cosas, ¿no? Que también es como beneficioso, ¿no? Todo lo que ha aprendido, ¿no? O sea, hablar de los temas Wirras, así que a la gente, ¿no? Eso lo prende, ¿no? Ahora imagínate, ¿cómo es esto con el reggae, por ejemplo? ¿Qué tiene, cuál es la combinación que se hace, digamos, ahora esto con el reggae, la cultura Wirra con el reggae? Con el reggae. Bueno, en este caso, fíjate que para mí el reggae es mántrico, ¿no? O sea, lo conocemos así como tal, mántrico. Entonces, te pone, solamente al escucharlo, te mete en una frecuencia. El reggae por sí solo pues viene de una cuestión social, una cuestión política, una cuestión religiosa. Pero nosotros como mexicanos, a mí lo personal, creo que por eso le llamamos a Viento Viricuta reggae mexicano. Porque tratamos de que el ritmo del reggae, que es hipnótico y que también tiene el discurso social y todo, vaya encaminado a los mexicanos para intentar colaborar nosotros con nuestra semilla, nuestro grano, devolver a México, a la era sagrada de la cual habla Antonio Velasco Piña en el Retorno a lo Sagrado, y donde pues la neta ya lo estamos viendo. Si estamos terminando una era de rebaño donde todo mundo en todo el planeta quiere vestir igual, quiere pensar igual y quiere actuar igual, pues efectivamente todos los chakras del planeta están sintonizados en la era del borrego, ¿no? Y entonces en la era del rebaño, pero estamos pasando a la era sagrada. Entonces creemos que el reggae, por esa buena vibra que genera, puede entrar no solamente a la banda que le gusta el reggae. Puede haber una abuelita que diga: qué chido ritmo, hijo, ¿no? Puede haber un niño que a lo mejor le gusta el rock, pero que de repente con el reggae le logras tocar esas fibras, porque como va adentrándose poco a poco, pues de alguna manera. Ahora, nosotros en lo personal sí tomamos el nombre de Viricuta ya en la sincronía que hablábamos de ese nombre, pero no adoptamos la cultura wirra como tal, porque incluso, como nos ha llegado la información, no solamente los Wirras tratan con Viricuta. Ellos efectivamente van a hacer sus ceremonias allá, pero también los tibetanos, por ejemplo, están a punto de hacer una ceremonia en el quemado en estos días, donde se juntan los tibetanos y los huicholes en el quemado a hacer una misma ceremonia. O los indígenas jijimes que nacieron adentro del desierto también forman parte de esto. Nosotros estamos intentando conocer más acerca de la mexicanidad del Camino Rojo. Estamos aprendiendo e intentamos pasar ese mensaje a través de la música, de la vibración, de las letras y de la pequeña ceremonia con el altar que hacemos al inicio, pasar esa información e invitar a la banda que se reconozca como mexicano y que investiguen más acerca de la cultura, ¿no? Pues vamos a escuchar otro track. ¿Qué te parece? ¿Qué nos escoges para poder escuchar? Venga, pues estaría chido poner Revolución. Bueno, esta canción es Revolución. Estamos aquí en el Dub Night número 63, escuchando este track, Viento Wirikuta, aquí en la casa. Todos existimos aquí y ahora, pero nos enfrentamos a una era cósmica donde somos los portadores del conocimiento ancestral. Está dentro de nosotros. Reconectemos nuestras 12 eras del ADN. Recordemos lo que sabemos y hagamos una revolución interna de amor, de paz y de conciencia. bajo la sombra de un árbol. Corre un viento de esperanza y el canto de las hojas anuncian la llegada de la fuerza. Se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Sim, Digital Dubs, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dog Night, do Distrito Federal, cidade do México. Yo escucho Dog Night. Yo escucho Dog Night. Yo escucho Dog Night. Yo escucho Dog Night. Yo escucho Dog Night. Yo escucho Dog Night. De la historia de lo que han cosechado. Estamos de regreso aquí en Dog Night, seguimos con Viento Wirikuta, aquí al sur de la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, seguimos platicando con él. Y bueno, también aquí tenemos ya preparado para un set de acústico que nos tiene también aquí Viento Wirikuta. Y bueno, antes de continuar, platícanos sobre alguna presentación que hayas tenido. Nos decías, ¿no?, que aquí en el DF tuviste una presentación con... antidoping, pero lamentablemente se canceló el evento. Sí, sí, veníamos para el Reggae Ilusión, lamentablemente se canceló el evento, pero pues nos pudimos aventar unas rolas allá a ras de piso con la banda y conectamos, ¿no? A pesar de que se canceló el evento como tal, pues pudimos tocar y pasarle la vibra a la bandita y chido, nos fue chido, gracias, a pesar de... ¿Y ahorita qué nos vas a presentar en acústico? Gracias, es una rola dedicada a Mictlantecuhtli, la amorosa madre de Mictlantecuhtli. Hecha en náhuatl, no conozco la lengua como tal, la encontré a través de un diccionario, Aulix, ahí en internet, y me encontré que la lengua náhuatl en ese momento, pues cada palabra significa como muchas cosas, ¿no? Va dedicada a ella y le podemos llamar o Mictlantecuhtli a la canción o no cuica temaca teteo, mi cantar entrego a los dioses, entonces sería así. Venga. Tlaltipac, yocan tlacuili, isachi, nomistlaj o monequiltia, ashkantenki, no tlazochtalis, no cuica temaca, teteo, cualitonali. Tonatiu Cosoli Necuitilistri Tlatio Chihualistri Senio Coyanemini Tetlaquili Pachiwi Coyos Cayatl Tetlawili Pachiwi Coyos Cayatl. Oh madre tierra, tierra de dioses, Tlayo Pachamama, mi santa madre, mi tecasiwa. Oh madre tierra, tierra de dioses, Tlayolotli Tonantzin. Oh Pachamama, mi santa madre, mi tecasiwa. Ah, ah, ah, ah. Misachi, no mislag o monequilia. Ashkantenki, no tlasochtalis, no cuicatemaca, teteo. Qualitonali, marquetzali, itonamitl. Yo alecatl, natsin metstri, tatsin tonatiu. Cosoli, nequitilisti, tlatio chigualisti, senyonko yanemini. Tetlawili, pachiwi, koyos, kayatu. Tetlawili, pachiwi, koyos, kayatu. Oh, madre tierra, tierra de dioses, tlayolotli, tonantzin. Oh, pachamama, mi santa madre, mi tecasihuatl. Oh, madre tierra, tierra de dioses, tlayolotli, tonantzin. Oh, pachamama, mi santa madre, mi tecasihuatl. Oh, madre tierra, mi tlayolotli, tonantzin. Oh, pachamama, mi tecasihuatl. Oh, madre tierra, tlayolotli, tonantzin. O pachamama, mictecasigua. Sim, Digital Dubs, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Van marchando, hoy de nuevo se están manifestando. Son los jóvenes universitarios, México vivo está despertando. En las calles se escuchan las protestas, con pancartas y consignas honestas. Hoy por fin va sucediendo que los mochos y pachecos nos vamos entendiendo, pidiendo justicia, paz y libertad, exigiendo el derecho a la verdad, pidiendo justicia, paz y dignidad, exigiendo el derecho a la verdad. Estamos recobrando la memoria. Son los sesentas la convocatoria a levantarnos del letargo establecido. Hasta la victoria siempre gritaba un amigo. Somos la voz de los olvidados, somos la voz de los secuestrados, somos la voz de los arrestados por salir a las calles a gritar que estamos hartos, pidiendo justicia, paz y libertad, exigiendo el derecho a la verdad. Paz y libertad, exigiendo el derecho a la verdad. En tu ser no te permitas odiar, te pudres por dentro. Es una energía de baja densidad, mira que te drena. El ego y la avaricia en el pasado quedó, déjalos ir. Y lo que viene de frente, tómalo en tus manos y aprende a vivir con lo que tienes. En tu ser, no te permitas. baja densidad, mira que te drena. El ego y la avaricia en el pasado quedó, déjalos ir. Y lo que viene de frente, tómalo en tus manos y aprende a vivir con lo que tienes. Hay que aprender a vivir con justicia, paz y dignidad, exigiendo el derecho a la verdad. Con justicia, paz y libertad, exigiendo el derecho a la verdad. Con justicia, paz y libertad, exigiendo el derecho a la verdad. Con justicia, paz y libertad, exigiendo el derecho a la verdad. Muy bien, seguimos aquí en Top Night y bueno, después de esta pequeña sesión en acústico de Viento Wirikuta, pues información donde pueda tener la banda para contactarte, para descargar un poco de tu material que anda ahí circulando, claro, por favor. Sí. Muchas gracias, banda. Pues bueno, nos pueden encontrar en Facebook, .com/viento-wirikuta, o también soundcloud.com/viento-wirikuta. Viento-Wirikuta. Todas las rolas que tenemos ahí son descargables, gratuitas. Consideramos que la música a través de las redes para compartir. Y ya cuando nos encuentres en vivo, si tenemos un disco pronto, ya pagas, haces el intercambio energético. Pero por el momento, pues ahí nos puedes encontrar. También tenemos algunos videos en YouTube. Y por el momento estamos ahí: Facebook, SoundCloud y YouTube, bandita. Muy bien, y hasta, o sea, ahorita no tienes así como que en puerta algún material ya para concretar. Nos platicabas que tienes una participación con unos argentinos. Así es, fíjate, está muy locochona la onda. El 21 de diciembre pedimos, le escribimos un carnal a Argentina a ver si nos podía ayudar a armar ahí como que una banda para grabar unas bases y a ver qué podía solucionarse, ¿no? Él dice, no, boludo, ¿para qué batallar? Soy el productor musical, un amigo con el que había tocado. Me manda parte de su material y digo, oye, pues es exactamente lo que estaba como pensando armar, nada más que pues tú lo haces de una manera MIDI, pero bien, de muy buena calidad. Él es tecladista, entonces hay algunos elementos que suple. Y entonces estamos haciendo un disco que va a salir en dos tomos, se llama Música de Paz. Vamos a meter un poco de psicomagia con los números. Son 21 canciones, el cual tiene el disco completo. 2 y 1 son 3, y el 3 últimamente nos anda rigiendo. Si alguien sabe numerología, por favor que nos explique por qué el 3 nos anda rigiendo, pero está con todo. Y entonces vamos a tirar primero 11 rolas en el primer tomo, y en el segundo van a venir 10 y un bonus track, lo cual generan 11, pero al fin y al cabo son 21 rolas. Esperemos tener la primera parte lista para el 21 de... perdón, para junio. Esperemos tenerlo listo. Matías Gómez es el productor de este disco. Y lo loco es que estamos haciendo un abrazo desde el norte del país hasta el sur del continente para producir este material. Y también Daniel Martz, de Aire Nuevo, nos está haciendo el honor también de producirnos el tema Nueva Semilla, que eso también es otra sincronía que encontramos. Del norte del país hacia el sur del país, también haciendo un abrazo nuevamente a través de este disco. Y pues bueno, pronto lo tendremos para compartir. Esperemos que para junio, pero no queremos prometer nada porque quizás es antes o quizás se toma un poquito más de tiempo. Entonces, la gente te puede buscar en el SoundCloud, Facebook. Y en YouTube hay varios videitos ahí que la banda ha subido y que nosotros hemos empezado a producir poco a poquito. Hay unos carnales que se llaman Mario Zavala y Daniel Alorio, de aquí, de la Gran Tenochtitlán, que nos están produciendo videos ya más profesionales, de puro corazón, maestros corazón. Venimos a grabarlos este fin de semana ahí en el Parque México. Se hizo un cotorreo con un fuego chidísimo. Grabaron también en el mágico bosque de Chapultepec con unos niños. Y estamos ahí, pues, aventando toda esa banda, ¿no? La banda se está uniendo y pronto tendremos ya material producido como debe ser. Pues, esto es Viento Wirikuta. No sé si gustes pues aventarte otra rola o poner algo de lo que traemos de música grabada, no sé, como tú quieras. Claro. Venga, no, pues entonces sí, me gustaría compartir acá con la banda lo que ya estamos produciendo. Se llama Buenos Días. La versión acústica, quiero comentar que, pues bueno, participa en la nueva película de Santiago Pando que se llama Yo Lo Creo, en el soundtrack. Y entonces nos animamos a que fuese la primera canción que se produjera como tal. Se llama Buenos Días, ojalá pues a la banda le vibre chido. Trae un mensajito ahí de pues, buena onda, ¿no? Somos nuestro propio maestro interior, nomás hay que escucharnos. Sí. Entonces sería pues Buenos Días 2013, que la tenemos ahí descargable también para la banda. Y venga, ¿puedo mandar un par de saludos? Claro que sí, los que quieras. Gracias, un saludo a Lobo Blanco, a Jobo, mi hermanito, ahí, gran, gran curandero mexicano de luz. Y también Constantino Langremora, un gran luchador social en Orizaba, también un ser de luz que pronto nos va a echar la mano para que México cambie bien, machín. Venga, para esa bandita, amor y respeto, y para todos los que nos están escuchando. ¿Cómo? Ya. Regresemos para despedir este bloque. Estamos con Viento Wirikuta. Esta canción se llama Buenos Días, material 2013. Estamos en el Dubna 63. Regresamos. Hermanitos, bienvenidos a la luz. Apaga la razón, abre tu corazón. Acepta que tu vida está llena de amor. Apaga la razón. Muy bien, estamos aquí de regreso en Dubnai y bueno, estamos a punto de agradecer a Viento Wirikuta por haber visitado aquí las cabinas de Radio Zapote y haber compartido pues toda esta experiencia que trae consigo Viento Wirikuta. Gracias, Carlos, ¿no? Pues a ustedes por el espacio, la neta, muchas gracias por la entrevista y a la banda que nos escuchó esta vez, ojalá hayamos podido transmitir eso que queremos. Y chido, pues, qué chido, la neta, poder estar en este lugar. Hace ratito me platicaba un carnal cómo había nacido y de dónde venía todo este rollo de la estación. Y pues para nosotros es un honor, tanto que andamos predicando que la revolución, que la congruencia, que todo, pues la sincronía nos trajo esta noche aquí antes de partir hacia Wirikuta y después hacia Nuevo León, donde vivimos. Y pues muchas gracias, la neta, por compartir este espacio, ¿no? Y la vibración. Muchas gracias. No, pues de antemano muchas gracias. Sabemos que en Monterrey, Nuevo León se hacen muchas cosas, ¿no? Que también es una ciudad así culturalmente muy rica, que realmente enfrenta momentos difíciles, ¿no? Pero sí estamos seguros que hay buen reggae, ¿no? Siempre nos ha llegado esa información, hemos tenido información de algunos proyectos, ¿no? Y esperamos que todo sane por allá, ¿no? Venga, muchas gracias, claro que sí, que la luz sea por allá, ¿no? Es la misión de que ya no nos mantengan presos en la casa. Yo quisiera decirle a la banda que ya Monterrey se ha calmado, que honestamente hay que vivir la experiencia de salir a la calle y no tener miedo, porque creo que ahora ese miedo que se esparce a través de los medios y todo ese rollo es más bien sistematizado, que no es real. Les puedo decir de experiencia que donde vivo, donde tiene su casa ya la salida a García, la banda, no, cuidado en la noche. Y la neta, yo llego 2-3 de la mañana, llego sin broncas a cualquier hora, porque es más la fama y lo que nos quieren mantener como a raya que lo que realmente ocurre. Gracias a Dios ya la cuestión se está calmando un poco. Y pues sí, ¿no? Que la luz vuelva a la ciudad. Era una ciudad, cuando llegué hace 10 años, muy tranquila, muy, muy hermosa sigue siendo, pero sí hace falta paz. Y pues para allá, que así sea. Gracias por esos deseos, carnal. Muchas gracias. Esa fue la participación de Viento Wirikuta aquí en el Dub Night. Estamos a punto de entrar a la lógica de regalar las cortesías para el día viernes. Tenemos 5 cortesías dobles. Cortesía de, bueno, agradecimiento a Jazz Home System, Mr. Revelation. Ahorita vamos a empezar a regalarlas. Vámonos con un track para regresar con la información de OBF y Shanti D. Esta es una canción de Dub Normal. Hace unas semanas estuvimos escuchando algo de ellos. Estrenamos un disco, pues había una colaboración de Raz Joshua ahí con el Dub Normal. Ahora tenemos otra rola que es un feat con Obadiah, Open the Door. Estamos en Dub Night. Back to the foundation. Obadiah from Paris. From the version. Trust most I is a night fortress. Rise up, judge our children from the east to the west. No let them for you, then vanity get me vexed. Jobless is love is better than the rest. Open up your mind in this God, then no time for badness. To judge our wisdom, parasite have no access. To judge our wisdom, hypocrites have no access. Open up the door. Education is the key for the new generation. Back to the root, this is time for repatriation. Open up the door with a few meditation. Block yourself from this system of competition. Let's talk about the highest revolution. Open up the door for unification. Open up the door for repatriation. Sound system, show job and the world. Black Redemption label from out of New York. No Black Redemption and Jack Command sound. I tell them with the pockets, we don't even go. We don't even no farmer jobs. We are Rasta. Good ganja from Westmoreland, Jamaica, the Africans come to deal with. That's why we keep chopping there on the front line. I tell us we don't want no coke, man. Smoke. spiritual medicine, gift from the God, vertical, spiritual, mystical. As it was, and now I shall ever be. Muy bien, ya estamos aquí de regreso. Continuamos con la transmisión aquí en las cabinas de Radio Zapote. Y bueno, continuamos con la música de OBIF, que ya este fin de semana los vamos a tener aquí a la ciudad, en la Ciudad de México. Y también tenemos ahí sorpresa para la audiencia, tenemos ahí cortesías. Ahorita Oso nos va a dar más detalles de esto. Y bueno, pues vayan tomando nota. El teléfono en cabina es el 62 81 54 68. Ahí ahorita más adelante vamos a poner la dinámica de cómo se van a llevar estas cortesías. Y bueno, también mientras tanto vamos a saludar a Masaire Dub, que ya va arribando aquí a las cabinas. Muy buenas noches, Masaire. Buenas noches, aquí estamos aterrizando en las cabinas de Radio Zapote. Después de una root session, pues estaremos ahí poniendo un poco de lo que vamos a escuchar este fin de semana. Esperemos que toda la banda esté bien emocionada por la visita de OBIF a México. Pues sí, finalmente OBIF es uno de los sound systems más famosos de Europa, que están con la cultura de la bass music, el stepper, y realmente vienen aquí cortesía de Soul Aeration, que organiza el México Dub Tour. ¿Por qué edición será? ¿La tercera? Sí, fue cuarta. La cuarta, ¿no? Wedding Dub, Jaw Works, Bush Chemist y OBIF. Bien, entonces cortesía de ellos estarán visitando este fin de semana OBIF, que vienen con un MC que se llama Shanti D, que un ex-punk que viene a cantar, que últimamente también ha estado trabajando mucho ahí en las Europas. Además de acompañar a OBIF en sus en vivos, también tiene algunos álbumes de estudio con los Bass Crafter, que también son el proyecto alterno de Cali Tube Light. Y finalmente están aquí viernes, sábado y domingo. El viernes tienen una sesión en el Dalí, Centro Cultural Dalí, hospedados por Mystic Revelation, Jazz Sound System. El sonido va a ser Omepan Mehum y todo el crew que acompaña, ¿no? Anessa, y está Militant Warriors Hi-Fi, está, bueno, todos los selectores, Ashanti, Rootsman, está Koal, está el Vladimir, Dubois Warrior. En fin, va a ser una noche de aquellas, ¿no? De época, ¿no? Se espera mucho de este Sound System, que el viernes va a estar en esa, el sábado va a estar en la ciudad de Querétaro, acompañado también de gente, productores locales de la ciudad de Queretana. Y el domingo estará en La Pirámide. En La Pirámide, ¿no? Eso es por parte de Jacoman Sound System, ¿no? Y él es el que está hospedando. Bueno, pero nosotros tenemos cortesías para el Centro Cultural Dalí. Tenemos 5 cortesías dobles. Entonces, yo creo que demos la primera en este momento. Por supuesto. Vamos a estar dando en la próxima hora de que nos queda como de programa, 50 minutos. Estaremos dando las cortesías. El teléfono en cabina es 62815468. 62815468. Y entonces vamos a poner una pregunta muy muy muy muy fácil para quien se quiera ganar, ¿no? Digamos, nos tienen que decir el último release de OBIF, el último release, disco que editaron. Vienen unos artistas, en este caso son mujeres. Entonces, que nos llamen aquí a cabina 6281-5468 y nos diga quiénes son las mujeres con las que participa OBIF. Está sonando el teléfono, vamos a oír algo de OBIF. No sé si tú tengas por ahí algo, Famer, si no, por aquí vamos a poner algo de la audioteca digital de Dub Night. Estamos buscando algo, cortesía, sí, ¿no, Famers? Bueno, claro, ya estamos buscando algo, ¿no? Pero digamos, vamos a platicar algo más. Digamos, este Sound System es uno de los mejores, ¿no? De la Europa, ¿no, Famer? ¿Por qué llamará tanto la atención este tipo de Sound System, Mira, en primera, pues yo creo que trae mucho de la escuela. Trae mucho de la escuela de UK y Bueno, se ha considerado y se ha consolidado en base a todas las producciones que ha tenido OBF allá en Francia, pues yo creo que es de los más caros. Así hablamos de Sound System, OBF es uno de los, pues de los grandes, ¿no? Y de los que están representando a nivel mundial Francia. Y bueno, pues inclusive aquí tenemos a la comadre, que también ya tuvo la oportunidad de estar ahí en el Weekender, y pues ella nos estará platicando más adelante, ¿no? ¿Qué onda con Shanti D? ¿Qué onda con...? Entonces, bueno, pues a través de todas estas producciones que ha hecho, pues yo creo que se ha consolidado y son muy buenas y recomendables. Y bueno, yo creo que la banda también ya es como que muy familiar aquí en... Ya es muy familiar aquí en México, en las sesiones. Son clásicas, pues algunos tracks de OBF, y pues yo creo que mucha banda ya la está esperando, ¿no? Claro que sí, vamos a poner algo entonces de OBF. También quiero recordarles que también hoy estamos estrenando un disco que es de Injam, un productor francés, que tiene dos tracks con Jack Coman y con Mexican Stepper. Ya pusimos sus tracks hace un minuto antes de regresar al bloque. La canción de Jack Coman se llama Babylon Destruction y hacen un feat con el jamaiquino Ricky Chaplin. Y también la canción de Mexican Stepper se llamó Chanda Pasan, que hace un feat con Sionaire. Bueno, vámonos con una canción de Lobby Ape, no hay que hacerla más cansada. Esta canción ya muy famosa, haciendo un mix con Dan Man, Wicked Happy Rune. Estamos en Dub Night. Song skull, the wicked have a run. God, the wicked do so much wrong. Say the wicked have a run, you know. Yeah, wicked have a run. They say the wicked have a run. Say the wicked have a run. Say the wicked have a run, you know. Yeah, wicked have a run. They say the wicked have a run. Say the wicked have a run. Yeah. God's mercy, justice, endureth ever and a day. How good and how pleasant and wonderful it is. Brethren, together, brothers and sisters, universal, coming together as one, in love and unity, in harmony, in purity, sincerity. Estamos de regreso aquí en Dub Nights, como siempre, y pues con la noticia de que ya se llevaron la primera cortesía para OBF este viernes en el Dalí, quedan 4 cortesías dobles, ahí para que se pongan las pilas, y consiste en llamar al teléfono en cabina. Claro, porque me están aquí escribiendo vía Facebook, pero pues en esta ocasión es por teléfono, y el ganador fue Miguel Ángel Pérez Hernández, al cual pues ahí ya tiene su cortesía doble. Y bueno, a toda esa pandilla que está escribiendo por Facebook, pues nada más recordar que esta dinámica es vía telefónica y el teléfono en cabina es el 6281-5468. Bueno, entonces va a ser un placer ver a OBF, este gran sound system, que podemos ver su gran integración que ha tenido en el circuito dub europeo. También vemos que han estado ya realizando unas visitas en Sudamérica. Fueron hace no mucho tiempo a Perú. Y bueno, ahora tenemos la fortuna de verlos aquí, hospedados, ¿no? Por pues en este caso por Pamehun y por Jack Coleman Sound System. Y será una sesión muy buena, ¿no? Pamerus. Pues yo creo que muy esperada de mucha pandilla, ¿no? A ver cómo se pone, ¿no? Y bueno, valdría la pena ir a las dos sesiones que tiene aquí ya sea aquí en el DF y en el Estado de México. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que por cierto, aquí la comadre también allá estuvo, que nos platique un poco. Bueno, ya se fue la primera cortesía para toda la gente que está llamando, muchas gracias. Sí, también. Ahorita en un momento vamos a sacar la otra trivia para que usted se pueda ir el viernes al Centro Cultural Dalí a sentir el poder del Vice ahí en esa. Vamos a pensar ahorita en el nombre de otra tibia, no sin seguir hablando de OBF. Bueno, comadre, a ver, dinos, tú que estuviste ahí en el Weekender, platícanos qué espera México de OBF. Hola, buenas noches. Sí, pues la verdad es que yo espero que cubra las expectativas, porque sí vale la pena muchísimo verlos en vivo, ¿no? Traen a Chanti D, que es un gran MC, que a mí se me hace increíble que haya iniciado en la música punk, porque tiene una voz bien armónica, ¿no? Y en el dub step que a veces maneja OBF, lo hace bastante bien. También tuve oportunidad de verlos en París. Bueno, no a OBF, pero a Chanti D, sí. Es MC de varios, ¿no? Como Within, Dub, Webcam. Y la verdad es que lo hace bastante bien. Yo sí tengo muchas ganas de volverlos a ver aquí, ver cómo es la reacción de la gente acá, cómo es el sound system, cómo lo manejan ellos. Entonces sí, la verdad es que vale mucho, mucho la pena verlos, y ojalá pudiese verlos en los tres, ¿no? También me llama mucho la atención el de Querétaro, porque es fuera del DF, ¿no? Cómo está la escena dub en provincia o en otras ciudades, ¿no? Pero bastante bueno, recomendable al 100%. Si pueden ir a los tres, qué mejor. Bueno, en la página de, por ejemplo, de Loudlook, viene que acerca de OBF tiene una pequeña descripción. Y sí, o sea, son los guerreros del bass, ¿no? Obviamente, ¿no? Que es así, hablan de ellos como dos productores, dos DJs, que llevan a la pista del baile desde las raíces del reggae rockers, así de Jamaica hasta el, hasta lo más digital, las steppers más digital, y realmente estricto, estricto, dubwise, ¿no? Bueno, pero es que también este, hay que decirle a todo el auditorio que OBF en realidad es un sound system, ¿no? Este, digamos, también hay que hablar de OBF porque son los organizadores de un evento de dub ahí en Ginebra, Suiza, porque ellos son un este, son originarios de Ginebra, y el festival se llama Dubquake, donde también este... Muy recomendable. Sí, muy recomendable, ¿no? Entonces, este, hay que hablar así de ello, que ellos en realidad son un sound system. Sí, sí, tienen su propio sound system. Tienen su propio voz. De hecho, el año pasado en el Outlook estuvieron presentes, y hay un video que se corre por las redes sociales sobre el Outlook 2012, donde está OBF mostrando cómo llevan su sound system, ¿no? De Francia a Croacia, todo, todo, como desde el inicio hasta el final, ¿no? En el festival, y en este Outlook 2013 vuelven a repetir ellos, ¿no? Que ojalá algún día tengan la oportunidad de ir a un festival de ellos también, porque es un, no solo manejan el sound system o dub en el Outlook, y de la escena dub sound system, por decir OBF, Zion Trent, Lee Perry, así varios de gran nombre han estado ahí en el Outlook representando ese género, ¿no? Muy bien. Entonces vámonos con una canción, este, la pregunta de, vámonos con las canciones de la trivia, System Roof y obviamente la trivia que preguntamos, ¿quiénes eran las dos artistas? Pues Warrior Queen y no recuerdo quién es la otra artista, Sis Eiling, ¿no? Es la otra artista. Bueno, vamos a poner esta canción, ahora la siguiente trivia, a ver gente, esta es para... conocedores de Love Behave. Bueno, sabemos que son DJs. El nombre, por favor, el nombre real de los dos DJs que componen OBF. Y ustedes se van a ir el viernes al Centro Cultural Dalí a ver OBF y Shanti D. ¿Cómo ves, Famer? Pues muy bien. Y bueno, también aprovechar ahorita para hacer un brindis en conmemoración de mi hija África, yeah. África Dub. Salud. Que el domingo antier cumplió un año de pues ya estando aquí con toda la pandilla, con todos nosotros, y bueno, pues quiero aprovechar para hacer este brindis. Sí, saludamos por felicidad y salud a la madrina de Dub Night, que es la persona que nos trae una buena energía aquí a las sesiones. Pues pues obviamente que también brindamos por ella, ¿no? Porque vengan muchos años ahí por los papás también. Estamos en el Dub Night número 63. Estamos a punto de regalar las cortesías para ver a OBF el viernes. Es el System Roof. Knowing the fashion terms of the wayside, now we still not astray. In the Babylon system, prophecy upon the safe side. shot and stop by the wayside. Now we still not go stray, yeah. In a Babylon system, pray for stay up on it. Me say this is demo, demo, demo, demo, demo, demo. Estamos aquí de regreso y bueno, pues esto se está poniendo muy candente en cuestión de las cortesías. El teléfono no ha dejado de sonar y bueno, pues comentar que esta cortesía ya se la llevaron. Ah, no, está pendiente pues, ahí toda la banda que nada más banda, es de que digan ahí los nombres, eran los nombres de los DJs. El nombre de quien compone OPA. Bueno, ahora sí, mira, ya quien conteste en el Facebook o... No, lo dejamos esta todavía para el teléfono y ya las posteriores. Han hecho mal la búsqueda a la banda, entonces, ¿no? Sí. Y estuvimos escuchando esta rola que se llama, bueno, vamos a esperar otro poco a que la gente le eche más ganas, en nombre de los dos operadores del OPA. Bueno, entonces van a estar, vamos a los saludos, Famer, estamos extendiendo la noche una vez más aquí en el Top Night 63. Claro, un saludo a Benjamin Selector, que también está ahí pendiente de las cortesías, a Moreanita Moreni, que andan contestando aquí por Facebook, Alejandro Vargas, que también está ahí al pendiente, Razdan Selecta, que nos está sintonizando, y bueno, a toda esa pandilla que está ahí conectado. Sí, que está ya escuchando el Top Night, el Rootsman Selecta, que también hace rato también estaba... ayudándonos a monitorear el programa. También saludo a Aire Fabiola, a Katrina Morales, que están escuchando. También a Karen Princesa, que también está escuchando el Dub Night esta noche. Saludos a todos ellos. Estamos aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya bien ansiosos de lo que ocurra el viernes. El día viernes vamos a ir a ver todos a OPA, por primera vez en México. Y qué mejor lugar también hay que el Dalil, ¿no? Porque parece que de hacer que también la banda de allá de Nesa entiende bien esta onda del dub, ¿no? Claro, ya también tan acostumbrada la banda de estos sonidos atmosféricos y de fuertes bajos. Ah, también antes de que se me olvide, quiero mandar un saludo también a hace rato que estuve en la tarde con todos los Green Beats All Stars. saludo para Benja. Estuvo Olin, Root Step también de parte de Nehualyomedop, que ahorita vive en Jalapa, pero le cayó ahorita unos días aquí a DF, pues otra vez, ¿no? Saludos a Lolín. Sí, saludos a toda esa pandilla. Se le extraña, ¿no? También. ¿Y por qué no? Jamaiti no estuvieron aquí, ¿no? También. También hace rato estaba Buba de Unidop Estación. También Leopard Dup también estaba por ahí. Bueno, entonces ahí está, nos encontraron ahí. A todos ellos, un saludo desde aquí, desde Dub Night Cruz. Sí, pues sí, este es el Dub Night número 63. Este es el programa de la Mexican Dub Community. Aún estamos esperando que la banda se lleve esa cortesía doble, porque si no, no podemos dar. Pues está entrando una llamada ahí, Mr. Brown. Contestando ahora. Los controles, como siempre. Al pendiente, ya todos aquí celebrando el cumpleaños. El número uno de África, el cumpleaños número uno. Sí, bueno, y también ahora ya tenemos el ganador, se llama Uriel Espinosa. Ah, caray. Entonces se acaba de llevar la otra cortesía doble. Y bueno, se acongojen, ahí todavía tenemos otras tres cortesías más. Bueno, vamos a decir ahora sí quiénes son los nombres de los... Por supuesto, ya una vez ganada la cortesía. ¿Quiénes son, comadre? El Rico Dub y Guillaume, los dos que forman OBF, porque Shantiri es el MC. Claro que sí, ¿no? Sí, también vamos a estar poniendo algo de Shantiri en un ratito, ¿no? También de claro. Muy buen cantante. Pues ahí está, ¿no? Ya está la gente empezando a participar aquí en el Dub Night. Sabemos que ahorita como está la crisis aquí en México, pues obviamente dos cortesías serán muy valiosas. Puedes llevar a alguien, ¿no? Por ahí. A OPA va a saltar el día viernes, ¿no? Y a vibrar con las frecuencias bajas. Bueno, pues estaremos ahí el día viernes ahí en el Centro Cultural Dalí. También recordarle a la banda que hemos estado tocando durante toda la noche música de esta disquera que se llama More Bass, que tiene ahí sede en Francia, en el País Francia. Pues hemos estado escuchando proyectos toda la noche, In Jam. Hemos estado escuchando también eso hoy, tocando un disco que se llama Dub Family, que está muy, muy, muy, pero muy bueno. Tiene un buen de colaboraciones y también lo recomendamos en un ratito ahí en la página del Facebook. Vamos a ir con música de esta disquera también. Vamos a poner las ligas. Y vámonos a ir al OPA. Yo creo que vamos y regresamos. Sí, nada más contestarle a Henry Speed. Pregunta, ¿cómo se llamó el tema que acaba de pasar? El de Warrior Queen se llama System Roof. Y también tocamos uno que es con Dan Mann, que se llama Wicked Happy Room. Y ahorita vamos a tocar uno con Kenny Knotts, OBF y Kenny Knotts, se llama United We Stand. Estamos en el Dub Night número 63, regresamos, ya está la gente brindando. Make the burden wall to fall. Well, rise up, people. No time to stall. Rastafari in rule over all. Talking about a governor and a general. When me up, we tell you so original. When me take life so personal. Well, you better know me a the king. Marshall, a some sing. United we stand. Divided we fall. You're not gonna know yourself until you're back against the wall. Well, rise up, people. No time to stall. Rastafari, we rule over all. We sing again. United we stand up. Divided we fall. You're not gonna know yourself until you're back against the wall. Well, rise up, people. No time to stall. Rastafari, we rule over all. We know we now we are and know we might. Politician them they no respect mankind. Well we have been talking right on time. King Selassie your name is also divine. Me sure you power the Trinity get up in line. Well sure them Rasta man moving all the while. Well now we got pattern, yes now we got style. We show the whole world how we so versatile. King such a child having a night in the sun. Divided we fall. You never know yourself until your back against the wall. Well, rise up, people. No time to stall. Rastafari, you rule over all. Me sing again. United we stand up. Divided we fall. You never know yourself until your back against the wall. Well, rise up, people. No time to stall. Rastafari, you rule over all. All right. Well, burn out them policy, because them don't mind to see poor people in poverty. When them don't got sorry, well, sorry coulda never ever buy soldier Larry. Sorry coulda never ever buy Rasta Larry. Well, now we have to burn Babylon, because we're ready. We're ready to burn Babylon, you know, so that we steady. The lyrics on the bass line, yes, it's so heavy. Well, come judge our children, are you ready? Well, me all a talk to all the Daniel Jetty, let me sing. United we stand up, divided we fall. You never know yourself until you're back against the wall. We'll rise up, people, no time to spill over all. Again, united we stand up, divided we fall. You never know yourself until you're back against the wall. We'll rise up, people, no time to stall. Rastafari in rule over all. Remember, remember, remember, remember. Against the wall, well, rise up, people. No time to stall. Rastafari rule over all. We live in a world and then no we mind. The politicians, them, they no respect mankind. Well, we have been talking right on time. King Selassie, your name is also divine. Me show you power the Trinity, get up in line. Well, show them to Rastaman moving all the while. Well, now we got pattern, yes, now we got style. We show the whole world how we so versatile. King Selassie, again. Y estamos de regreso aquí en Dub Night, extendiendo la noche. Y pues ya se fue la segunda cortesía doble para este viernes en Dalí, OBF. Y tenemos la siguiente pregunta para la tercera cortesía doble que se van a llevar solo en teléfonos en cabina. Pues, pues sí, realmente la siguiente pregunta está referida pues a... al MC que acompaña a OBF, que en este caso es Shanti D. A ver, comadre, ¿qué nos cuentas de la voz de Shanti D, que parece que ahí te impactó y no sé qué más? Me impactó su voz y él como persona, sí, la verdad, físicamente está chiquito, chaparrito, y también como presencia en el escenario, no te imaginas que tenga ese potencial, ¿no? Y viéndolos en Inglaterra, en el festival este de United Nations of Dub, o sea, tocó OBF, no sé, una hora, 20 minutos, y la mayor parte era con Shanti D, ¿no? Muy bueno, también me tocó verlo en París, de hecho él radica ahí en París, entonces había un toquín con Within Dub, Webcam, Mínima y... ay, me falta una. Pero bueno, eran cuatro y Shanti D pues echó su... con Webcam casi toda una hora y después fue así como una participación con los demás, ¿no? Sobre todo con Webcam, con Within Dub también participó. Entonces, la verdad vale mucho la pena escucharlo, no se lo pierdan este fin de semana, sí tiene potencial bastante, una voz interesante y buena dentro de los MCs, digamos, jóvenes, y lo vemos en el sentido de que hay varios más que ya son de la old school, ¿no? Pero es bastante bueno, sí. Bueno, Shanti D nacido en París en los años 70, da sus primeros pasos en el canto a mediados de los años 90, esto en el género punk. Y todo esto en una etapa parisina subterránea. Bueno, pero en el momento que él empezó a tocar, se cambió a la escena del dub, pues realmente sus apariciones públicas se hicieron bastante, aumentaron, y empezó a tocar con High Tone, con Dub Addict, y pues se convierte realmente en un activista de ahí de la escena del dub inglés. Entonces lo vemos en todos los mejores eventos de dub, que es el Telerama Dub, en el Garage Festival, en el Dubquake, también lo vemos, como ya vimos, en el Outlook, y ahora que también lo vimos en el Weekender, bueno, ¿no? Entonces es un MC dotado de una amplia y ecléctica cultura, que tiene gran... adquiere su experiencia y influencia de los varios viajes. Shanti Di, hablar de Shanti Di es hablar de un artista rebelde, ¿no? Así que va, que entiende esta cuestión rebelde del punk. Y de hecho sus líricas aún con OBF son bastante politizadas también, ¿no? Tiene varias muy buenas. Y ahora más con el ya en el dub, más experimental, pero muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es relacionado con Shanti Di. A ver, también para conocedores. Quiero que nos digan quién es el primer productor de Shanti Di, pero en el dub, que también es un gran activista, es un productor de dub francés. Entonces él empezó con él, con este productor de dub. Entonces queremos que nos llamen aquí a Radio Al Zapotitel 6281-546868 y nos digan quién es el primer productor de Shanti Di, el primer productor dub. Entonces esta es una pregunta para conocedores, hay que buscarlo ahí en el internet, gente, anímense, estamos aquí, vamos a hablar con algo de Shanti Di. Pues esta es mira, aquí hay una con, creo que hay una con el High Tone, ¿no? Entonces vamos a poner esa, también hay una ahí, bueno, con Dub Addict. Bueno, entonces pues hay mucho para escoger. También hay canciones con los Basscrafter, que también es un buen proyecto. Pero bueno, mira, aquí está el High Tone y el Shanti Di. Una canción que se llama Dry, ¿no? Que por ahí aparece en un vinil. Estamos en el número 63, regresamos. To me, you are. Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Northman chop off them dreads. Them turn bale. Feel it in cold morning. It turn them funny. They want the devil paper. Them turn them back on ya. Them turn them back on ya. Enough man chop off them locks and Lego Rasta. Them sell out them soul for the paper. Just fee a few dollars more. Them two Rasta far right out the window. Some say Rasta life. When you are Rasta, you can't do certain things. Them want political and what money can bring. Them dash Rastafari in a the dustbin. Some chop off them locks, turn drugs dealer. Drop sell coke and crack and the Ghana. Some chop off them locks, turn drugs dealer. Fee achieve the devil paper. Money is the root to all evil. Regresando aquí a las cabinas de Radio Zapote, aquí en la ENA, y pues estamos todavía con la tercera cortesía, ahí esperando la respuesta de la banda y a ver que el oso nos repita la pregunta que le hicimos. Bueno, la pregunta es muy sencilla, digamos que ya por los años, a finales de los años 90, Shanti D conoce a un productor de dub francés. El nombre de ese productor de Dub francés, digamos que es uno de los, digamos, una gente que estaba llamando y que se encontró con Shanti D, digamos que fue como su descubridor, pero su primer productor que le dio la oportunidad de publicar un disco que es en colaboración todavía con otro cantante y que, digamos, que eso apareció a final de los años 90. Y realmente, pues esto, si usted se mete a la red, yo creo que encuentra la pregunta. Por ejemplo, aquí tenemos en el chat a Iron Deep. Realmente su respuesta está muy bien, pero tiene que llamar porque esta pregunta es para la gente que está llamando al 6281-5468, que es el Zapotitel. Famerus. Bueno, pues ya tenemos el ganador. Ya contestó correctamente. Y bueno, después de que nos tuvo al filo del suspenso, pues ya se acaba de ir la tercer cortesía doble. Es Roberto Yáñez. Él es el ganador de esta cortesía. Bien, la gente ha estado buscando y hay una gente que también es como conocedora. Entonces, pues ya los afortunados, ¿no? Que se están llevando las cortesías. También escuchamos hace un momento a Shanti D y Hayton haciendo ahí una colaboración muy buena, ¿no? Entonces, todo esto va a pasar el día viernes. Pero bueno, antes de seguir regalando cortesías para el Centro Cultural Dalí, aún nos quedan dos, vamos a ir con los eventos de esta semana, ¿no? Pues como saben, iniciamos el día... Bueno, sí, nada más comentar que el día de mañana en el Cultural Roots se suspende la sesión por cuestión de ley seca, entonces no habrá venta de... Mejor dicho, no habrá evento, ¿no? Y esto se pospone para el día jueves, ahí en combinación con Charlie Hare, Aaron Ras y Jacoman. Entonces, la sesión de mañana en Cultural Roots se anula. Pero bueno, entonces el día jueves está... La gente de Nesa ya está también trabajando los días jueves en la Gruta Bar. Ahí está el Mystic Revelation y ahí está el Rootman Selecta, que entre su gran audioteca, pues en sus sesiones son Roots y Dub, ¿no? Que están ahí ponen los éxitos ahí para la banda de Nesa, también los jueves en la gruta. Está también lo del Calimán Bar, las sesiones del jueves del Black Roots, que nos tienen así buenas noticias. Ya próximamente en el mes de mayo, junio tienen unos eventos muy buenos, van a hospedar a gente internacional, Iration Stepan, Mr. Sebri, Rebel Eye, pero ya más adelante estaremos dando toda esa información. Claro, esto es para el mes de junio. Sí. Y también con esa banda del Calimán que está haciendo sus sesiones ahí en Xochimilco, pues van a abrir una nueva sede ahí en Tláhuac, en el Mon Bar Bar, así se llama, es como un hotel, y pues van a dedicar las sesiones los viernes, ahí en Piraña, esquina con Barracuda, Colonia del Mar, Tláhuac. Van a empezar su primera sesión este viernes y pues ahí les mandamos un saludo a toda la banda que están haciendo más lugares de acceso, porque Tláhuac pues sí es un lugar donde la Dub Session también tiene ahí su eco, y pues anunciándole a toda la banda que va a haber un nuevo lugar este viernes y ya sesiones todos los viernes. Sí, hablando de sí, también de haciendo un paréntesis así, hace también en la tarde tuve oportunidad de ver a Regambulante, a la gente de Regambulante, a Kenner, que también tiene el proyecto que se llama Dub Riders, donde me dieron las noticias de que están preparando un álbum para quizálmente para estrenarlo en el Rasta Revolution Fest, que es por allá por el 20 de noviembre de este año. Entonces van a preparar su álbum, 5 tracks, y también mismos que van a ser remezclados por Wedding Dub, Panda in Dub y Mao Home. Y realmente los tracks que escuché esta tarde, mañana, muy buenos. Bueno, también entonces el viernes es la sesión de OBF y Shanti D, que hemos estado hablando toda la noche, entonces no hace falta como que repetirla, pero más al ratito vamos a dar así toda la información estricta de lo que va a ocurrir esa noche, que va a ser mucha, ¿no? Y también el día viernes hay un evento aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, a las 5 de la tarde, y este concierto es a favor del pueblo Wirrárika, Tepegua y Cora, y evento busca hacer una denuncia de la venta ilegal del Centro Ceremonial Tatei Jamara, que está en Nayarit. Esto va a ser, esperamos que se unan a la causa y acompañarnos el viernes 3 de mayo del 2013. No a la venta del patrimonio sagrado, apoya Escuela Nacional de Antropología e Historia, viernes 5 de la tarde. Y bueno, también anunciar, Papa Lion cierra las puertas y tendremos más noticias para el mes de junio, porque estará hospedando a Irration Estepas, ya totalmente confirmado, nada más es cuestión de reubicar el lugar, pero ya daremos más noticias conforme vaya acercándose la fecha y conforme vayan anunciando el nuevo lugar de Papa Lion. Pues sí, mandemos un saludo para la gente que organiza. Así es. El club Papa Lion. Lalo y todo el crew, ahí Pacha. Sí, que se puedan reponer de este golpe, pero estamos seguros de que eso no va a ser difícil poder encontrar ahí otro lugar donde establecer el Papa Lion. Y vaya que en esos dos años sí conglomeró mucha gente, ¿no? Eran sesiones o noches de donde acudía pues un buen de pandilla, donde había veces que ni cabían, pero bueno, pues yo igual ya les tocaba un cambio y bueno, pues un saludo a toda esa pandilla. Sí, pues también solidaridad ahí con esa banda de allá del Papa Lion. Y bueno, Lobby Life estará el sábado en Querétaro. Y bueno, también hay una cosa que también nos pidieron que pudiéramos anunciar por ahí. Y son las festividades por es una campaña internacional que se llama Recuerdo Atenco. Entonces va a haber un acto político-cultural en el Monumento de Revolución el viernes 3 a las 4 de la tarde. Por ahí vamos a estar cubriendo este evento, campaña internacional Recuerdo Atenco, y la marcha conmemorativa que va a ser del Ángel de la Independencia del Zócalo el sábado 4 a las 4 de la tarde. Convocan organizaciones sociales, espero que puedan acompañar a estos actos políticos culturales por la memoria de Atenco. Bueno, entonces el domingo va a estar el OPA en la pirámide, hospedado por Jacoman Sound System. Y bueno, para todos aquellos que no puedan ver el viernes a Shanti Dio, que no se ganaron una cortesía el viernes, gustan, pueden ir a la pirámide, también garantía de que va a estar muy bueno. Entonces vamos a escuchar otra canción del Shanti D. Vamos a poner una canción de esas de donde el productor es Junior Connie, que por cierto ya dijimos, ¿verdad? ¿Quién es el nombre, verdad? Del tercer ganador, Junior Connie. Bueno, vamos a pensar en un momentito en la siguiente trivia. Ya no queda mucho programa, se van a ir rápido estas cortesías. Vamos a oír a Shanti D, esa canción se llama Meditation, de ese árbol donde tiene de Junior Collie, Shanti D y Mr. Aire. Estamos en la número 63, regresamos. What we need is having meditation. Forget your sorrow and your frustration. What we need is having meditation. Forget your sorrow and your frustration. What we need is having meditation. Forget your sorrow and your frustration. Open your mind and you will see. Please stop the talk. It's better for you and me. And you will see, ah yeah. So please stop the talk, it's better for you and me. Life is so nice when you think about nothing. You don't need no one to get this feeling. Life is so nice when you think about nothing. Don't need no one to get this feeling, ah, yeah. What we need is a big meditation. Forget your sorrow and your frustration. What we need is a big meditation. Forget your sorrow and your frustration. What we need is a big meditation. Forget your sorrow and your frustration. But for me, it's a big meditation. Forget your sorrow and your frustration. Open your mind and you will see. Just stop to talk, it's better for you and me. Open your mind and you will see. Yeah, yeah. So just stop to talk, it's better for you and me. Life is so nice when you think about nothing. You don't need no one to get this feeling. Life is so nice when you think about nothing. You don't need no one to get this feeling. What we need is a big meditation. Forget your sorrow and your frustration. Open your mind and you will see. Open your mind and you will see. Life is so nice when you think about nothing. Yeah. You don't need no one to get this feeling. Yeah. What we need is a big meditation. Forget your sorrow and your frustration. What we need is a big meditation. Forget your sorrow and your frustration. What we need is a big meditation. Forget your sorrow and your frustration. Open your mind and you will see. Please stop the talk, it's better for you and me. Life is so nice when you think about nothing. Get this feeling. Just stop the talk. It's better for you and me. Oh yeah, yeah, yeah. For what we have done, Babylon fall down, so we have to pay for what we have done, for what we have done, for what we have done. Estamos de regreso en Dub Night y bueno, seguimos con la sesión de Dub en este Dub Night número 63. Y bueno, pues todavía quedan cortesías y ahorita los vamos a arrojar en este bloque. Toda la carne al asador. Claro que sí. Y bueno, pues nada más pensarlo un poquito, ¿no? ¿Cuál va a ser la dinámica? Quedan dos cortesías dobles para el Dalí este viernes. Pues sí, muy bien. Pues yo creo que, pues vamos a hablar acerca de, pues yo creo que todavía nos queda, estamos oyendo a Shanti D. Yo creo que la próxima trivia tiene que ver con Shanti D. Claro que sí. Pero, ahorita ya estamos pensando en eso, ¿no? Pero sí, realmente lo que quisiéramos es que la gente nos dijera, Shanti D acaba de grabar unos tracks para un proyecto que es el proyecto alternativo de Cali Live Dub, que es uno de los 6 grupos ahí del hexágono francés, ¿no? Bueno, que nos digan cómo se llaman las canciones. ¿Cómo se llaman las canciones con las que participa Shanti D en este último álbum? Que la otra pista es que es el proyecto alterno de Cali Live Dub. Entonces ahí por el año pasado Shanti D grabó unas canciones con esa banda, con ese proyecto. Que nos diga el nombre de las canciones, ¿no? Bueno, bastante fácil, porque hoy en día, pues, con esta herramienta de la internet, pues yo creo que ahí está, ¿no? Ahí está la respuesta. Ya nada más es de que le dediquen ahí unos segundos ahí a la búsqueda y pues adelante. El teléfono en cabina es el 6281-5468. Aquí extendiendo la noche, el Dub Night. Saludamos también a la gente que se ha quedado hasta el final, porque a lo mejor quieren por ahí una cortesía para OBF, que es doble. Entonces esto va a suceder el viernes. Entonces se la va a ganar usted, por favor, si nos dice el nombre de las canciones con las que cuales participa Shanti D en el último disco de este proyecto, que es alterno a Cali Live Dub. Entonces esperamos también aquí que llamen al Zapotitel 6281-5468. Bueno, entonces es el último Dub Night de abril. Vienen cosas ahí en mayo, ¿no? En mayo y junio, ¿no? Que se viene mucha actividad, ¿no? También. Pues lo que yo sé, pues por ejemplo, mayo estaremos viendo a Roy, ¿no? Eso más que pendiente la sesión, ¿no? Que Roy. Por cierto, hablé ahí con el Mystic Revelation y pues me dijo que las cortesías que estaban con el Lou Roy pues siguen en pie y perfecto, y no hay falla, la pandilla, ¿no? Y la banda, ahí andaba preguntando. Ajá. Si la banda que se llevó sus cortesías para el Lou Roy, pues pónganse las pilas porque sí está la lista todavía ahí para que vayan. Perfecto. Y después viene junio, donde viene la visita de Aireshen Estepas, Mr. Sebre, Rebel Eye y Danai también. ¿En junio? En junio esto estará ocurriendo. También estará la visita de Dan Ay, que es, bueno, también es un... Que por cierto es el padrino del Dub Night, y al lado de Christine. Ellos fueron los que en las primeras sesiones de Dub Night estuvieron aquí, hicieron un acto de presencia. Aquí estuvieron bautizando al Famer y al Moreno. Al Mr. Brown. Y Mister, también... Desde hace entonces, ¿no? Va a venir el Mr. Zebre con el Rebel Eye, ahí van a estar dando unas sesiones. Sí, que estuvieron en este programa, ¿no? Este cuando... También. Cuando vinieron, ¿no? Uh-huh. Ellos, tanto Rebel Eye de Perú como Mr. Zebre. Y parece que ya hay noticias desde el Zapotitel. Tenemos aquí a... Por supuesto, ya tenemos aquí la respuesta por parte de... Saludos a todas las secretarias que tenemos trabajando aquí en Dub Night. Claro, secretarias como corresponsales que esta noche se conglomeraron aquí al... Realmente... Al llamado de Dub Night. ¿Ustedes creen que solo es el Famer y Mr. Brown? Pues no, hay un equipo grande atrás de todo esto. Más de una docena del equipo de entre técnico, staff, reporteros, colaboradores. Pero a ver, Famer, ¿nos tienes noticias? Jonathan Uriel Ramírez de Benito. Y la respuesta es Education e Informers. Muy bien, pues sí, como usted lo sabe, Shanti D grabó unos tracks con los Buzzcrafters, que son el proyecto alterno del Cali Light Dub. Y nos regalaron dos buenos tracks realmente estos señores de los Buzzcrafters, también haciendo pues con este proyecto. Realmente sí comprendo, ¿no? De Cali Light Dub, porque ellos también manejan un show tipo high tone así muy grande, muy vistoso, con visuales así a la francesa. Pero vamos a poner así estas canciones, Education y Informers. Estamos en el 1963, estamos a punto de irnos, estamos celebrando aquí Africa Dub. Regresamos. The children them are hungry, say the children them are cry. They never worry about the situation. They never worry about the suffering. Say yes, revolution are the best. Ah yes, revolution are the best. Revolution in the east, revolution in the west. Revolution in the east, revolution in the west. Time for we have a revolution. A time for we have a revolution. We have to fight them power. We have to fight them power. Set them above the law like the police officer. Them above the law like the police officer. Politician them a liar. A politician, them a liar. A time fi we have a revolution. Time fi we have a revolution. Education is the answer. Say education is the answer. EDUCATIO and education. EDUCATIO and education. Education is the answer. Say education is the answer. Won't entertain. there ain't no more disgrace. Out in the street, they call it murder. When rhythm's pacing out your head. Bueno, ya estamos casi al final de este programa y bueno, comentar que las cortesías pues ya se fueron y muchas gracias a toda la gente que estuvo participando y vía telefónica, pues ahí se les agradece, un abrazo a toda esa pandilla. Y bueno, pues ya estamos por despedir este programa después de una buena sesión que tuvimos aquí en el Dub Night número 63. Y bueno, pues ya lo que sigue sería la partida de pastel de Festejando África Dub. Sí, pues este número 63, tuvimos música de In Jam, que tiene ahí unas colaboraciones con Mexican Stepper y con Jack Coman, y también tuvimos música de la disquera Mar Bass, que tiene ya sede ahí en Francia. Ahorita ponemos ahí los links en el muro del Facebook. También vamos a poner la información, toda la información que de lo que va a ocurrir este viernes, ¿no? Porque hemos, digamos que debemos toda la información, ¿no? Todavía precisa de lo que va a ocurrir este día viernes ahí en el Centro Cultural Dalí. Realmente un gran cartel que se va a dar cita ese día, el día viernes. Entonces ahorita ya le estamos para toda la gente que se ganó cortesías, pues en este momento vamos a poner toda la información. Ya saben ustedes, van a estar todos los DJs de casa, que es el buen Rudman Selecta y Ashanti, y acompañados de todo la gente que por ahí allá sesiona, que es el bueno, aquí está, ¿no? Pues ese día Missy Revelation y Ome Pan Mejun presentan a OBA Fit Shanti D México Dub Tour 2013. Va a estar Solar Edition también en la sesión. Va a estar el poder y el sonido lo aporta Ome Pan Mejun, 6 scopes, 4 frecuencias, alta fidelidad. Van a estar el Koal, el Ashanti, el Rockers, Militant Warriors, el Zulu, Rootsman, H-Dub, Back to Zion, Flavio Selecter, Ruba Selecta, Dub Lion. Esto va a ser a las 8 de la noche, el acceso es a las 8 de la noche. Esto va a ser en el Centro Cultural Dalí, que está en Avenida Carmelo Pérez, Colonia Benito Juárez, número 474. Ciudad de Zahualcóyotl, Estado de México, ¿no? Por ahí todavía hay puntos de preventa, Reggae Capital en el centro, Tepito, con Pablito León de Zion, en el Tianguis, bueno, ya en el Tianguis Cultural del Chopo, ya, ¿no? En el Tianguis de San Juan tampoco, y en el Centro Cultural Dalit ya. Entonces, aún hay en Reggae Capital y en Tepito todavía hay cortesías. Realmente están haciendo un esfuerzo por poder, porque la gente pueda asistir a estos conciertos de OPF y Shanti D. Esto va a ser el día viernes allá en Ciudad Coyote. Pues ahí por ahí nos estaremos viendo. Iremos a vivir y a sentir la sesión de este combo, este dúo franco suizo, ¿no? Masaire, nos vamos, este es el Dubna 63, ¿cómo ves? Pues sí, ya la sesión estuvo nutrida, ahí tuvimos un poco de roots al principio y después ya hablamos, nos dedicamos al evento de OBF este fin de semana y pues con la partida de pastel festejando aquí el primer año de África, sí, una famer. Así es, y bueno, pues agradecer a toda esa pandilla que todos los martes ahí nos sigue sintonizando. Saludos. Así, y bueno, pues el crew de Dub Night que también estuvo aquí presente, ¿no? Como siempre. Nos vemos el viernes allá en Centro Cultural Dalí. Por supuesto, también ahí el domingo en la pirámide. Y bueno, pues esto fue Dub Night. Yo soy Famer y pues les doy las buenas noches. Tal Delos diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night do Distrito Federal, Cidade do México. Eu escuto Dub Night.